como he insistido en decir, importante para la vida cristiana en nuestro tiempo. Citando textos, creo, de Chesterton, si no recuerdo mal, y de otros autores. El que, como cita también Karol Wojtyla, se haya puesto de moda en la teología contemporánea negar el carácter personal de los poderes del mal, decir que no hay ángeles caídos. Esto es un signo de la tentación satánica en nuestro tiempo. Me parece que era Chesterton que decía que la obra maestra de Satanás ha sido convencer a los hombres de su no existencia. La convicción y la certeza de fe sin la cual no se explica nada de la situación de la humanidad esclavizada al imperio de Satanás, que Cristo ha venido a liberar del imperio de Satanás y que está el cristiano en lucha con los poderes del príncipe de este mundo que andan por los aires y están tentándonos. Toda la ascética cristiana, toda la espiritualidad cristiana, el sentido de la lucha de Cristo, toda la lucha del cristiano al servicio de Cristo, tentado por Satanás, la providencia de Dios sobre la Iglesia, a la que se ha prometido que las puertas del infierno, que no es una abstracción, no podrán contra ella, todo eso carecería totalmente de sentido si no mantuviésemos lo que un documento de la Santa Sede que cita Karol Wojtyla tenemos que mantener. Por tanto, tenemos que afrontar decididamente ante Dios esta decisión para captar la situación en que estamos y liberarnos de la tentación y no ser víctimas de ella. Tenemos que caer en la cuenta de esta presencia satánica en el mundo de hoy que determina gran parte de las actitudes y movimientos culturales, sociales, políticos, económicos y estéticos casi de nuestro tiempo. Yo quisiera leer aquí una cosa, y la voy a leer en un momento. El padre Rovira, lo aludo simplemente, argumenta la tesis de que el diablo está desatado por el hecho de que León XIII compusiese la oración de San Miguel Arcángel, que entonces, desde León XIII hasta la nueva liturgia, estaba mandado rezar en todas las misas privadas. La estructura de la nueva liturgia, que ha quitado los elementos que no pertenecían exactamente al rito litúrgico estricto, realmente aquello era una cosa paralitúrgica, una cosa preceptiva, porque estaba fuera del modo normal de la liturgia, en la cual, por ejemplo, el sacerdote siempre está con la plegaria de pie en los momentos más solemnes, solo hace algunas genuflexiones, mientras que aquello era el hecho extralitúrgico desde que se ponía de rodillas con el anillo, etc. Pero aquella plegaria, la liturgia ahora no la tiene en la misa, pero estuvo mandada por la Iglesia durante muchas décadas, es una plegaria de la Iglesia preceptiva, de la Iglesia Universal, plegaria pública, y el padre Rovira la invocaba como un testimonio de la convicción de la Iglesia de la presencia de Satanás en el mundo. Ahora no se reza, nosotros la rezamos muy legítimamente por devoción y para expresar nuestra fe en esta situación del mundo. Pero el otro día, oyendo misa, el día de la 10 de noviembre, la misa de San León Magno, me di cuenta de lo que dice la oración colecta de este gran Papa del siglo V. Fijaos qué oración. Oh Dios, tú que no permites que las fuerzas del infierno prevalezcan contra tu Iglesia fundada sobre el cimiento de la roca apostólica, concédele, por los ruegos del Papa San León, permanecer siempre firme en la verdad para que goce de una paz duradera. Esta oración es para ser meditada en nuestro tiempo. Realmente estamos en esta situación que voy a tratar de hacer comprender a la luz de la palabra del Apocalipsis. Estos días he tenido en manos un libro de Sylvester Bingbruber, un alemán, el Apocalipsis de San Juan, publicado por Patmos. No es una interpretación que me parezca muy acertada, pero es un autor creyente y desde luego completamente convencido de la realidad de las fuerzas de Satanás, y en algunas cosas dice cosas muy aprovechables. Yo no voy a refutarle lo que me parece que se queda inadecuado en la lectura del Apocalipsis, sino que le voy a utilizar precisamente en algunas cosas que está bien enfocado y que completaré con cosas que tomo del padre Rovira, principalmente y también de otros autores que cita Cornelio Lápide. Voy a leer yo el Apocalipsis ahora. Se abrió capítulo 11, versículo 19, al final del capítulo 11, como en una transición entre un tema y otro. Algunos autores dicen que ya es prácticamente el primer versículo del capítulo siguiente y que hay que leerlo seguido con lo que viene después. Yo lo voy a hacer así. Se abrió el templo de Dios, que está en el cielo, y dejóse ver el arca del testamento en su templo. Y hubo relámpagos y voces y rayos y un temblor de tierra, un terremoto y granizo fuerte. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol con la luna debajo de sus pies, sobre la cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta gritaba con dolores de parto y ansias de parir. Parió un varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro, pero el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. La mujer huyó al desierto. Puntos suspensivos, porque tomo los temas que corto un poco. Apareció en el cielo otra señal, y vi un gran dragón de color de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas 7 coronas. Este signo, la mujer y el dragón, juntos. El dragón se pone ante la mujer para devorar el hijo que va a dar a luz. Es aludido en Lourdes por el Papa Juan Pablo II en la homilía de la fiesta de la Asunción, que habla de la mujer y del dragón al final de la homilía. En la plegaria dirigida a María, le recuerda la revelación, la palabra revelada, le recuerda a María lo que Dios nos ha revelado, ¿eh? Y le habla de la mujer y del dragón. Se paró el dragón delante de la mujer que estaba a punto de parir para tragarse a su hijo en cuanto lo pariese. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles y no pudieron triunfar, ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra. Omito 3 versículos. Y sigo. Regocijaos cielos y todos los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque descendió el diablo a vosotras, animado de gran furor, por cuanto sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio precipitado en la tierra, se dio a perseguir a la mujer que había parido al hijo varón. Se enfureció el dragón contra la mujer y fue a hacer la guerra contra los demás de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Se apostó sobre la playa del mar. Entonces sale del mar, no del infierno, sino del mar. Algunos confunden la bestia que sale del mar con el demonio que sube del abismo. El demonio, cuando se aposta en la playa del mar y sale la bestia del mar, no viene del infierno, viene del cielo. En el lenguaje del Apocalipsis, ha sido derribado del cielo a la tierra. Entonces el dragón se aposta en la playa y entonces surge. Si vol passar para soñar, usted por favor té que seure aquí. Sí, perquè no hi ha el president de l'entitat, i encara qui fos, el també li faríem el lloc aquí, Estamos haciendo unas sesiones de teología de la historia, ¿verdad? Y hoy estamos en unas lecturas sobre el Apocalipsis. Cornelio Lápida da muchas referencias, y este autor también. Esta bestia que sube del mar no es el demonio mismo, sino un poder en que diríamos que el demonio inspira, que Satanás inspira y que hace actuar contra Cristo en el mundo. y el demonio se ha apostado en la playa, derribado del cielo a la tierra. El dragón da su poder a esta bestia. Toda la tierra sigue admirada a la bestia. Adoran al dragón porque había dado el poder a la bestia. A esta bestia le es otorgada hacer guerra a los santos y vencerlos. Le fue concedida autoridad sobre toda tribu y lengua y pueblo y nación. Le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Si alguno tiene oídos, que oiga. Y entonces sale otra bestia. Presento los textos apocalípticos, después los explico correlativamente con los datos que voy a dar. Y vi otra bestia que subía de la tierra, Juan ve otra visión profética, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el dragón. Ejerció toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, e hizo que la tierra y todos los moradores de ella adorasen la primera bestia. Y entonces viene el texto célebre del número de esta bestia que hace adorar esta otra, y es el 666. Ahora yo voy a exponer las cosas que quisiera sugerir sobre, exponer sobre esta, sobre ese texto. La tesis de que el demonio fue atado, al morir Cristo, tiene un cierto sentido moral válido, pero en un sentido escatológico no tiene coherencia, por lo que vamos a ver. Es un momento en el Apocalipsis en que habla del demonio que estaba en el cielo luchando con Miguel, después es derribado a la tierra y después es arrojado al abismo. Estas imágenes apocalípticas, el demonio en el cielo, el demonio en la tierra, el demonio en el abismo, dice el padre Rovira con mucha razón. Sea cualquiera que sea la simbolización que se les dé, son tres situaciones distintas de Satanás, porque si no, toda la imagen del Apocalipsis se viene abajo. Son tres situaciones. Hay un derribo del cielo a la tierra, y hay una expulsión de la tierra y clausura en el abismo, para que no engañe ya más a las naciones. Luego, antes de este momento, estaba engañando a las naciones, y después no las puede engañar, ¿verdad? Evidentemente el demonio no estaba atado desde Adán a Cristo, no tiene sentido, ¿verdad? Pero, y después de Cristo ya está atado, de modo que la época en que el demonio ya no engaña a las naciones es la época posterior a la redención. Entonces, resultaría que a partir del momento de la redención no habría que reconocer presencia satánica en ninguna religión falsa, en ninguna idolatría, mientras que San Pablo alude a la acción satánica en que los hombres adoren a los ídolos, y la adoración a los ídolos ha continuado vigente en el mundo muchos siglos después de Cristo en continentes enteros. La religión de los incas, con atroces sacrificios humanos, no desaparece hasta 16 siglos después de Cristo. Pensar que en idolatrías de ese tipo, parecidas a las peores de Cartago, no hay intervención satánica, es contra la Escritura. Los dioses de las gentes son demonios. Antes de ser iluminados ibais en pos de los ídolos mudos, según erais conducidos por el espíritu del mal. Pues los pueblos han seguido conducidos por el espíritu del mal, pueblos enteros, en continentes enteros, durante siglos enteros, en época post-cristiana. No ha llegado todavía a ellos el evangelio. Diríamos, entonces ligar el demonio es, en el momento de la recepción de la fe cristiana, entonces el demonio queda atado en el alma del cristiano. es una interpretación moral, pero dice que queda encerrado en el abismo para que no engañe más a las naciones. Por tanto, se trata de Satanás actuando con una acción universal, como la que presenta San Ignacio en la meditación de las dos banderas, un plan en que envía a Satanás a todos los ángeles malos a que no dejen estados ni personas en particular, con un plan de amor a la riqueza para ensoberbecer la humanidad, y un plan que se promulga, dice San Ignacio en la meditación de las banderas, en aquel gran campo de Babilonia. Imagen clarísima de la alusión al lenguaje bíblico, el sentido moral de la mujer, que históricamente es la ciudad del imperio donde está cautivo el Israel del Antiguo Testamento, típicamente es la ciudad capital del occidente gentil, según San Agustín, y moralmente es el setus impiorum. Pero entonces tenemos que la ligatio diaboli es una ligación, una atadura que se hace para que no engañe más a las naciones, no engañe ya más a las naciones. Entonces yo voy a exponeros la interpretación que hay en esta obra espléndida del padre Rovira, que ojalá veamos en su día en los altares de la Iglesia Católica, beatificado y canonizado como mártir de la fe, como tantos otros. Dice que, desde una nota previa, la imagen apocalíptica de la lucha del dragón con la mujer, según la mayoría de los intérpretes que aduce Cornelio Lápide, como texto profético, se refiere literal y directamente a la lucha de Satanás contra la Iglesia, madre del Cristo místico, cuyo tipo, cuya madre es María, madre del Cristo físico. Es la lucha del dragón contra la mujer en la época de la persecución del anticristo. La imagen de la lucha de Miguel con el dragón en el cielo, dice, alude históricamente a la caída de los ángeles cuando no aceptan la gracia de Dios y se rebelan contra el don divino y son privados de la visión beatífica y son condenados. Alude a aquello históricamente. Alude a aquello. Pero literalmente, en sentido profético, la imagen apocalíptica apunta, profetiza la lucha de Satanás contra la Iglesia, tipificada en María, dice, cita muchos textos en que la mujer vestida de sol es a la vez María y la Iglesia, después de la declaración de María de Madre de la Iglesia, eso no tiene problema ninguno, ahora a nosotros se nos ha hecho claro, entonces tenían que hacer una serie de esfuerzos, pero algunos los habían hecho espléndidamente, como San Ambrosio y San Bernardo. Pero el texto este que cita el Papa en Lourdes, en Cornelio a Lápide, dice, y cita una serie de autores que así lo dicen, que el sentido literal, profético, es una profecía, el sentido literal, es la lucha satánica contra la Iglesia de Dios en los tiempos en que se acerca el anticristo. O sea, estamos en este tiempo, según esto de la tentación, la gran tribulación, la gran prueba. Para ese tiempo, son las últimas palabras de signo de contradicción, para ese tiempo de la gran prueba, que es al mismo tiempo de la gran esperanza, para ese tiempo se nos ha dado el signo de la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Dice Carol Wojtyla en signo de contradicción, y el Papa ya Juan Pablo II en Lourdes lo cita en el día de la Asunción. Por tanto, allí se nos anuncia la guerra de Satanás contra la Iglesia en los tiempos que van a venir al anticristo. Hay una alusión, diríamos, retrospectiva a la caída del demonio. Hay una alusión retrospectiva a la caída del demonio y también hay una alusión histórica, directa, implícita en esta, al odio de Satanás contra María, las enemistades entre la mujer predestinada. Pero proféticamente es una profecía de la guerra, del fin del mundo, dice dice Cornelio Rapide, habla este lenguaje de los tiempos de la consumación, de los últimos tiempos, en el sentido de San Luis María Guillón de Montfort, de Satanás contra la Iglesia. Dicho esto, vamos a ver ahora qué pasa. ¿Qué quiere decir que Satanás, luchando contra Dios, está en el cielo y después es derribado a la tierra? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Y cuando es derribado a la tierra, entonces se enfurece porque sabe que le va a quedar poco tiempo. Pero sabe que le va a quedar poco tiempo, y en este tiempo es la gran tribulación que Dios abreviará. Por eso el tiempo de la gran prueba es de gran esperanza. Porque estamos en, si estamos comenzando la gran tribulación, estamos comenzando la definitiva, el desatarse de esta lucha de del dragón contra la mujer. Entonces fijaos en una cosa. Dice el padre Rovira: el demonio, según el esquema del Apocalipsis, incluso después de Cristo, se presenta en el cielo. Es una imagen, se presenta en el cielo. El cielo aéreo, diríamos, se presenta ante nosotros. Si lo viésemos aparecer, como dice el Evangelio, aparecerá el Hijo del Hombre sobre las nubes en el cielo. Es un lenguaje que todos entendemos muy claramente. No es un problema astronómico, ni meteorológico, ni nada. Pero es un problema de metáfora absolutamente clara para el hombre situado sobre el planeta terrestre. El demonio lo vemos en el cielo. Lo ve el profeta y nos lo describe. Quiere que entendamos en esta imagen el mensaje revelado. El demonio está en el cielo luchando contra Dios. Y Miguel y sus ángeles luchan contra el demonio y lo derriban. ¿Qué pasa entonces? Fijaos bien, vuelvo para atrás a leer lo que antes os he leído con toda intención. Y con toda sinceridad y con toda serenidad ante Dios, yo os digo con mucha convicción lo que decía el padre Orlandis, y algunos que están aquí se lo recordarán habérselo oído decir. Y eso que el padre Orlandis era muy cauto en concreciones, muy cauto en concreciones. Pero esta no era nada cauto, la decía rotunda y decididamente. Y voy a decir lo que él decía. Estas visiones que el arca del testamento manifestada en el santuario de Dios, en el templo de Dios en el cielo, y después la mujer vestida del sol y el dragón, vienen después de que el ángel toca la séptima trompeta y se canta ya el reino de este mundo se ha convertido en reino de Dios y de Jesucristo. Y reinará para los siglos de los siglos. Texto, lo digo con toda franqueza porque a mí me estimuló mucho el estudio de esto, que está escrito en latín, esto, el reino de este mundo ha venido a ser de Dios y de su Cristo, está escrito en latín en la abadía de Westminster, en el presbiterio, en el lugar donde se coronan los reyes de Inglaterra. Yo cuando lo leí me quedé estremecido. Y me dio la impresión de que había leído yo mismo el Manet es el Fares del festín de Baltasar. Es tal como suena. Porque aquello es muy gordo que en la abadía de Westminster se diga que el reino de este mundo ha venido a ser el reino de Dios y de Jesucristo, cuando aquella abadía pertenece a una iglesia que, en realidad, pues su separación de Roma se monta sobre un espíritu mundano cínica y ostentosamente manifestado como pocas veces en la historia de la Iglesia, en que hemos tenido un rey cristiano y teólogo como Enrique VIII, que era tan podrido como pudiera ser pues Sardanápalo, y que era un hombre corrupto y que escribía libros de teología, primero contra Lutero, y obtenía del Papa el título de defensor de la fe, que no ha soltado nunca y todavía lo tienen los reyes de Inglaterra, en una monarquía cristiana, que ha fornicado con la Babilonia mundana y que ha hecho su poder embriagada con la sangre de los mártires. Fischer, Tomás Moro, Edmundo Campion y compañeros, ¿verdad? Y si no mató a Claudio de la Colombier fue por casualidad. cielo. Y allí dice, los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo. En serio, una profecía apocalíptica del hundimiento de esta Londres, que Dostoyevsky veía como una encarnación de la Babilonia en el siglo XIX. ¿Verdad? Bien. Pues el padre Landis decía esto. Esos textos vienen después del anuncio de que los reinos de este mundo han venido, son de Dios y de su Cristo. Se anuncia el reino, reinará por los siglos. Y dice, y se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y fue vista el arca de la alianza en el templo. Padre Landis decía, vamos a ver, ¿no es la liturgia expresión de la fe de la Iglesia? Y no tenemos en la liturgia de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, yo no sé si ahora la liturgia nueva ha mantenido el himno, es igual. La nueva liturgia ha tomado himnos de la liturgia mozarábiga, suprimida en tiempo de Gregorio VII. ¿Me explico? ¿Por arca? Sí. Está todavía, sí. Magnífico. O sea que, qué bien tener providencialmente aquí el padre Suñer, que me dice, y me alegro mucho de saberlo, que está. De todos modos, el argumento era igual. El padre Landis decía, cor es el corazón de Cristo, arca legem continens, arca que contiene la ley, non servitutis veces, no de la antigua esclavitud, sino de la gracia, del perdón, de la misericordia. Y sigue hablando el lenguaje este de la comparación del corazón de Jesús con el templo, con el arca que contenía la ley. Santuario del nuevo e intemerado, la intemerada alianza, templo más santo que el antiguo y más útil que el velo que se rasgó. ¿Eh? Es una maravilla. Es un himno precioso. ¿Quién no amará, no corresponderá con su amor a este corazón que tanto nos ama? ¿Quién redimido por él no lo amará? ¿Quién no escogerá tener sus tabernáculos en este corazón? Bien. El corazón es el arca que contiene la ley. Opciono el texto, suponiendo que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo, el texto de que el libro de la ley, las tablas de ley, estaban contenidas en el arca de la alianza, y alusión también a todo el texto de la Carta a los Hebreos, que presenta a Cristo como presentando su propio cuerpo, diciendo, tu ley está en medio de mi corazón. Pues sobre esta doble fuente de los dos testamentos, el que escribió el himno litúrgico, llama corazón de Cristo, es el arca que contiene la ley. Que el cuerpo de Cristo es santuario de Dios, lo dice el Evangelio. Destruid este templo, y no entendieron que lo decía por su cuerpo. Entonces, se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y dejóse ver el arca del testamento en el templo. El padre Landis decía, esto es la revelación del corazón de Jesús a la Iglesia por medio de Santa Margarita María de Alacoque en Paray le Monial, así lo decía, así. Porque allí precisamente se le anuncia que arruinará el imperio de Satanás, luego Satanás manda en el mundo y establecerá en el mundo el imperio de su amor. Está el Apocalipsis anunciando que el reino de este mundo se ha convertido, este pretérito profético, ahora viene que el reino del mundo, el reino de este mundo, será reino de Dios y de Cristo. Y entonces se revela, se ve en el templo, en el cielo, se ve el templo de Dios, se abre y deja ver el arca del testamento en el templo. Y esto decía el padre Carlos. Y después decía, seguíamos leyendo, y hubo relámpagos. ¿Qué pasa cuando se revela esto? Que todo el mundo se pone a glorificar a Dios y hay una paz y se hace el reinado y ya está. Y hubo relámpagos y voces y rayos y un terremoto y granizo fuerte. Y así, tal como suena. Pero Landis no solía emplear este lenguaje tan concreto que vemos a veces en notas bíblicas. Esto es la democracia, esto es la monarquía, esto es el capitalismo. ¿Recordáis el Pueblo Verde? Decía, esto es la Revolución Francesa. Así. A ver, Orlandis lo decía así. si vosotros leéis lo que dice León XIII en la encíclica que yo cité en el artículo sobre ateísmo y democracia, os parecerá que es muy acertado, porque allí presenta un error que ha nacido del error protestante y del, a través del trastorno filosófico del siglo XVIII, que va a llevar sobre el mundo la aplicación en la política y a través de la política de la concepción naturalista, es decir, de la negación de todo lo divino y sobrenatural. Y esto es lo que se pasa después de que se revela el corazón de Jesús. Y aparece en el cielo, después de la tormenta, aparece una señal grande. Y ahora, que podemos pensar que si el texto, la imagen, alude a la iglesia luchando con Satanás en la época pre-anticristiana ya de la gran, que va viniendo, la gran tentación. Esto es precisamente porque el símbolo apunta directamente a María, que es la madre y el tipo de la iglesia, según nos ha dicho el Vaticano II. Padre Blandis decía que él era, se movía más directamente, según era tradicional también, en la imagen de que la mujer es la iglesia. Decía, la iglesia se ha revelado como madre en el siglo pasado. La iglesia ha sido conocida por los cristianos de una manera nueva. Él ponía el ejemplo de lo que ha pasado con la Santa Sede, por ejemplo, con el Papa. Dice, el Papa en el tiempo todavía de Gregorio XVI, de Pío VII, era una cosa, la gente tenía devoción a San Pedro y tenía respeto a la cátedra apostólica, etc. Pero una vivencia popular de pueblo de Dios, de unión con el Papa, con un amor como podían tener los cristianos con los apóstoles, esto no estaba en la iglesia. La iglesia no era conocida así como la Santa Madre Iglesia. Lo hablaban los santos, lo dice San Ignacio. Pero no había esta devoción a la iglesia madre, y este amor al sumo pastor, este cariño filial al Papa, ¿no? No se sentían hijos del Papa, los cristianos, en tiempo del siglo XVIII. El Papa como Clemente XIII o como Pío VI, ¿verdad? Era como un canónigo grande, no sé si me explico, no era una cosa así. La iglesia se ha revelado madre, ¿en qué pontificado? La iglesia se ha revelado madre cuando ha definido la concepción inmaculada de María. ¿Qué título está estudiando? ¿No es así? Entonces simultáneamente aparece esta nueva conciencia de la iglesia, y simultáneamente es el tema de las esperanzas de la iglesia del Padre Ramier. Aparece la lucha manifiesta de Satanás en el cielo contra María. ¿Por qué en el cielo? Porque todavía en aquel momento, Satanás persiste terriblemente, hace un último esfuerzo para continuar siendo adorado por los hombres. ¿Eh? Y es adorado idolátricamente por todas las religiones idolátricas. Pero incluso es adorado mágicamente, idolátricamente, por las sectas más características del anticristianismo de estos tiempos. Y ahora yo os voy a contar una anécdota y cada uno que lo entienda como quiera. Un catedrático que murió con sacramentos, porque su mujer era muy religiosa y la misericordia de Dios es muy grande, y lo que quería mucho este catedrático, era un compañero mío del Instituto Balmes, yo me llevaba muy bien con él. Éramos muy amigos, sabía que su mujer era muy religiosa, él era un hombre más bien frío, murió con sacramentos, extremación, beatífico y todo, y era un hombre ya católico entonces, aunque frío. Pero tenía un resabio de toda su vida, muy de origen masónico. Había sido masón en su juventud, por una intercesión política del ministro Ibáñez Martín, no fue expulsado de la cátedra. Es lo que él mismo me enseñó la documentación cuando tuvo que hacer el expediente de la ley de funcionarios del tiempo de López Rodó. Pues en su expediente había sido un expediente de expulsión por masón, por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, y una amnistía previa a la sanción hecha por intercesión del Ministerio, alegando que era una persona que ciertamente no se sabía que no sería funesta su presencia en la cátedra, tal cosa. Le amnistiaron antes de expulsarle. Y siempre estuvo en activo. No tenía sanción, ni expulsión, ni reingreso. Yo me lo explico a mí, a los amigos. Y este señor a mí no me dijo esto, pero me lo dijo a mí otro catedrático amigo de los dos, que era muy distinto de actitud a la mía. Y él me dijo a mí, mira qué dice Asiano. Dice, yo cuando era joven era masón, pero después me he dado cuenta de que esto era ser demasiado de derechas y demasiado religioso. Esto era un chiste liberal que hacía Asiano Peña. He dicho el nombre, no tenía que decirlo. Mal chiste, por cierto, ya digo, y conste que entonces él ya tenía una actitud católica y a mí no se hubiera atrevido a decirme esta broma, ¿no? Pero al otro sí que se lo dije, el otro me la dijo a mí. Y ahora a mí me viene muy bien esto, fijaos bien una cosa. ¿No habéis oído decir que ahora la masonería se ha pasado de moda? ¿No pensáis que es un cuento? Pues yo pienso que no es un cuento. Hasta la masonería se ha pasado de moda. ¿Me explico, padre Nicolás? Hasta la masonería. Vamos a ver si nos entendemos. El demonio desde los tiempos de Adán y Eva hasta hace muy poco tiempo ha buscado hacerse adorar. Ha ayudado a los hombres, ha actuado sobre las imaginaciones de los hombres, ha forjado todas las mitologías. Ha creado la religión dualística del bien y del mal en la versión mítica de Ormuz y Arimán. Ha hecho todos los sincretismos que hicieron todos los emperadores romanos. Ha hecho cultos en que los dioses forjados por el demonio se hacían sacrificar la virilidad o la feminidad de las personas. Se hacían ritos de homosexualismo, de orgías, de castraciones, de sacrificios humanos por millares. En Cartago. Cultos de la tierra madre, de tipo materialista y ateo, aquellas Cibeles, todo aquello, Isis, todo aquello, horrorosos, la religión de los hititas, los fenicios, y ha venido haciendo esto todo lo largo de la historia de la iglesia, como se decía, de los incas, y después se ha adaptado a los tiempos y ha creado todas las mitologías, diríamos, metafísicas, de las gnosis. ¿Me explico? Y ha creado siempre unas mitologías, ¿verdad? Y ha llamado Dios a la naturaleza en Spinoza, y a un absoluto forjado en el concepto puro en Hegel, todo eso. Pero siempre haciéndose como adorar. ¿Me explico? Pero esto se acabó. Esto se acabó. Ya no está en el cielo el demonio, pero está en la tierra. Y cuando el demonio está en la tierra, no se hace adorar como Dios, no se presenta en el cielo. Dice a los hombres que no hay nada sobre la tierra, que no hay cielo, que no hay nada superior a lo humano a adorar. Lo anticristiano hoy es encontrar demasiado teístico a Hegel, que lo hace Feuerbach, y encontrar demasiado religioso a Feuerbach, que lo hace Marx. Y decir que hay que adorar no a Dios sino a la humanidad, que lo hace Comte, y después decir que adorar la humanidad con mayúscula es una idolatría y hay que derribar este ídolo, y así sucesivamente. Y lo dije el otro día, el espíritu anticristiano de hoy es levantar al hombre contra todo lo que se llame Dios o reciba culto, incluso contra los ideales del liberalismo y del radicalismo, como hace Sartre, que se burla de los liberales porque adoran la libertad y adoran la justicia con mayúscula y la divinizan. No hay nada sobre el hombre. Y esto tiene las expresiones, sobre todo en Marx y en Sartre, pero no son las únicas, y en Nietzsche. Y la tentación satánica, recentísimamente, esto surge en el siglo XIX y XX, y no tiene precedentes en la historia, es la tentación de que no hay nada por encima de la tierra. Es aquello que dice que es la esencia del socialismo Dostoyevsky. No subir desde la tierra al cielo contra Dios y por la fuerza humana, sino bajar el cielo a la tierra. Esto que buscábamos en lo celestial está aquí. Esto que buscábamos en Dios está en el hombre. Y ahora tenemos el demonio aquí, en la tierra. No sé si me he explicado. Lo tenemos en la tierra. Está enfurecido y sabe que le va a durar poco tiempo. ¿Y qué hace el demonio en la tierra? Hace surgir dos bestias, dos. Este autor alemán habla de una trinidad satánica. Dice, el demonio quiere suplantar a Dios. Dios se ha revelado como Padre que ha enviado a su Hijo encarnado, hecho hombre, para la redención. Y ha enviado su Espíritu para vivificar a la humanidad redimida como alma de la Iglesia. Dice, pues bien, Satanás se ha enviado que lucha contra Dios, el poder político que lucha contra Dios, el poder político que actúa, que tiene como finalidad de su acción, es el intento, aquello a que tiende la praxis política esta, anticristiana, la puesta en práctica de la remoción de todo lo suprahumano, el naturalismo más extremo, la rebelión del hombre contra todo, algo que, siendo para ser anticristiano y antiteístico, es también antihumano y destructor de la naturaleza, y que ahora se manifiesta como la explosión del misterio de la anomía. Pensemos esto, porque es un signo de los tiempos que no se puede ignorar. Anomía, todos sabéis lo que quiere decir autonomía, ¿no? Pues anomía, es una partícula que niega. No, norma, aquí ni yo me mando a mí mismo. Nadie manda a nadie, ni uno, no hay norma, no hay norma. Ya no es la moral autónoma de Kant, es la anomía, anomía. No hay nada, no hay nada. Fijaos bien en los siglos cuántas visiones no cristianas, panteístas, inmanentistas, ateas, se habían montado sobre la idea de una ley universal de la naturaleza con la cual tenía que estar en la armonía del hombre, y esto era el estoicismo, propiamente tal. Regido por un coherente con una interpretación del universo de tipo absolutamente determinista, cíclico, cerrado, ¿verdad? Hoy ya ni siquiera hay determinismo, porque el más materialista te alude al principio de indeterminación de Heisenberg y se queda tan tranquilo. Hemos puesto la no ley hasta en los corpúsculos y en los iones y protones, ¿me explico? Todo lo vemos ilegal, no hay nada que funcione. ¿Me explico? Ahora se promulga el Código de Derecho Canónico y todos sabemos, ¿verdad, Padre Suñer? Que no se cumplirá. Lo sabemos. Y lo sabe el Papa al promulgarlo y dice que desde ahora ya no habrá excusa para no cumplirlo, pero no se cumplirá. Yo anuncio que no se cumplirá el Código de Derecho Canónico. Me duele mucho anunciarlo, porque pueden perder la fe los hijos, mis hijos religiosos. Yo tengo dos en los escolapios. O pueden ser víctimas de un intento de corromperles la fe. ¿Me explico? No se cumplirá el Código de Derecho Canónico. ¿Entiende? Padre Chávez. No lo hará cumplir ni el general de la compañía, ni el maestro de los dominicos, ni la congregación de religiosos, ni los obispos, ni nadie. No hay manera de que se cumpla una norma. No hay ninguna facultad que cumpla sus estatutos, ninguna universidad que los cumpla, no hay nada que funcione legalmente. Estamos en plena anarquía, anomía, y esto es el demonio en la tierra. Esto es el demonio en la tierra. Y el poder político se dirige a esto, deshace, desintegra. El otro día vi por televisión un episodio de una serie que se llama Anillos de Oro, como que por ahora se divorcia poca gente. Es una serie de películas dirigidas a ver si la gente se convence de lo sano que es divorciarse. Sencillamente, véanlo ustedes algún día y me dirán si no es eso. Ya está, todo está montado sobre esto. El final feliz es el divorcio, porque entonces ya la mujer ya puede casarse con uno que le quiera. O el marido encontrar una mujer decente. Esto es Anillos de Oro y tantas cosas que hay así. Todo lo que veamos se siente así. Estamos con el demonio en la tierra levantando el hombre empecatado contra todo lo que se llame Dios y recibe culto. De una manera que el hombre, pero a ser posible cada hombre individual el mismo, se adore a sí mismo. ¿Eh? Que es lo que ya nos saben a follar, dejarlo en una abstracción. no se trata de que el hombre concreto, que dice Marx, se adore a sí mismo, que sepa que no tiene nada por encima de él. Como dice Sartre, una existencia auténtica no tiene. Él mismo forja los valores. Y esto es el poder político anticristiano. Y la otra bestia tiene cuernos de cordero. Como que algunos protestantes decían que eran los obispos porque llevaban la mitra. Dice, bueno, si acaso es la probablemente el pseudo profeta es un obispo. Dice, pero es un obispo como Eusebio de Nicomedia, un obispo como los arcanos, un obispo malo, dice Cornelio Lapis. Y todos los autores dicen, este también, este alemán, moderadísimo, dice que es el pseudo profetismo tan característico de nuestros tiempos. A mí me hace pensar mucho esto. En el Evangelio se dice que los falsos profetas tienen aspecto de corderos y son lobos. Y el Apocalipsis, esta personificación del pseudo profeta, se dice que el pseudo profeta tiene cuernos como los del cordero, y la fisonomía es de Cristo, pero que habla el lenguaje del dragón. El lenguaje del dragón, si dijese habla lenguaje de cordero pero sus obras son de dragón, dice que su lenguaje es de dragón. Pues sí, señores, fíjense ustedes, ¿no les parece a ustedes que en nuestro tiempo, y ahora yo concreto tanto como pueda concretar el padre Bovero o quien sea, ¿no les parece a ustedes que en nuestro tiempo no es imposible oír comenzar un discurso hablando de la paz y de la no violencia para terminar glorificando una organización terrorista? ¿O esperan ustedes la condenación de la violencia cuando se trata de una violencia subversiva? ¿Me explica que no? ¿No ven ustedes que se inicia una cosa que parece que va a ser suavísima? ¿Quieres sentarte, Manolo? Que bueno, siéntate, nervioso, que estés de pie. Por favor. Esa anomía, esto es tarde, pie. Perdón. ¿No os parece que hay actitudes que uno dice son muy cristianas, diríamos, muy de cordero, pero enseguida uno ve que van a ser venenosas, incordiantes, que van a ser precisamente las que harán que nadie obedezca a nadie, que nadie haga caso de nadie? No sé si me explico. ¿Verdad? Que en nombre de una consideración filantrópica o ultracristiana, ¿verdad?, muy generosa, se va a hacer despreciar todas las tradiciones de las familias cristianas y todas las tradiciones de las familias religiosas y todas las tradiciones de la doctrina común de la Iglesia y de su tradición, ¿verdad? Con un silbido de suavidad, pero con una saña feroz. Hay un odio terrible. Y ahora yo os voy a leer, perdonad, otro texto de Dostoyevsky, en que habla de la Iglesia atea. Se trata de una verdadera divinización de la humanidad y de un apasionado anhelo de manifestarle su amor. El tal progresista no tiene creencia alguna, idolatra a la humanidad. Dice así. Es una escena de una novela suya. Me imagino que la guerra ha terminado y la lucha cesó. Después de las maldiciones, silbidos y pellas de fango, se hizo la paz. Esta es la época ya del ateísmo triunfante. Y los hombres se quedaron solos como querían. Dios ha muerto. La gran idea anterior abandonólos. La gran fuente de energías que hasta allí los sustentara y diera calor, se fue como ese magnífico, invitante sol en el cuadro de Claude Lorrain. Los hombres de pronto comprendieron que se habían quedado completamente solos y sintieron súbitamente una gran orfandad. Hijo mío querido, nunca puedo imaginarme a los hombres ingratos y entontecidos. Los hombres que se habían quedado huérfanos se pondrían a apretujarse unos contra otros más íntima y amorosamente. Se cogerían de las manos al comprender que de ahora en adelante ya no contaban más que con ellos mismos. desaparecía la gran idea de la inmortalidad y habría que sustituirla. Y todo el gran torrente del antiguo amor, aquel con mayúscula que era también la inmortalidad, convertiríanlo todos a la naturaleza, al mundo, a las gentes, a cada brizna de hierba. Amarían la tierra y la vida de un modo irrefrenable, y en la medida en que gradualmente fueran reconociendo su caducidad y finitud, ahora con un amor especial, advertirían y descubrirían en la naturaleza tales misterios como no habrían podido suponerlos antes, porque la mirarían con nuevos ojos, con ojos de amante para su amada. Se despertarían y se apresurarían a abrazarse unos a otros con prisas por quererse, reconociendo que los días son breves, que eso es todo lo que les queda. Trabajarían unos para otros, cada cual daría todo lo suyo, y así sería dichoso. Todo niño sabría y sentiría que cada cual en la tierra eran su padre y su madre. Esta idea de quedar ellos amándose y temblando unos por otros reemplazaría la de un encuentro de ultratumba. Se darían prisa a quererse para endulzar el gran pesar de sus corazones. Serían orgullosos y atrevidos para sí mismos y tímidos unos para otros. Cada cual temblaría por la vida y por la felicidad de todos los demás. Serían tiernos entre sí y no se avergonzarían como al presente si acariciarían unos a otros como los niños. Al encontrarse se mirarían con ojos profundos y pensativos y en sus miradas habría amor y tristeza. Esto es una fantasía de Dostoyevsky describiendo la época de la paz atea en el mundo ya feliz y liberado de Dios y de la inmortalidad. Y termina él, que lo se cita a sí mismo. ¿No es verdad que esa fantasía tiene algún parecido con esa iglesia de ateos cuya existencia es ya una realidad? Bien, pues esto lo escribía él entonces y se refería a ciertos aspectos de la religión inglesa. Esto no ha hecho sino avanzar. Ahora hemos tenido grandes teólogos, dicen, que han sustentado, unos, que se puede admitir lo sobrenatural con tal de que se niegue lo preternatural o milagroso y por tanto se califiquen como mitos todas las cosas extraordinarias, virginidad de María, resurrección de Cristo, etcétera, etcétera, y todos los milagros de la Biblia, todos. Hablo de Tillich. Y otros dicen que tiene que haber religión sin sobrenaturalismo, porque la religión tiene que identificarse con la naturaleza y con la cultura humana. Perdón, el que he dicho antes es Bultmann. Y este que dice esto que digo ahora es Tillich. Sobrenatural sin milagro es Bultmann. Religión sin sobrenaturaleza es Tillich. Y después viene el auténtico cristianismo ya no religioso, porque la dimensión religiosa del cristianismo es un resto de fariseísmo, y lo auténticamente cristiano es una religión puramente horizontal, en que el cristiano es como Jesús de Nazaret, que dicen, un hombre para los demás. Y esto es Bonhoeffer, ¿verdad? Una vez en mi vida he comido en la abadía de Montserrat. Estaban leyendo un texto de Dietrich Bonhoeffer. Y así estamos, ¿eh? Como que por alemán, luterano, que pasa por un teólogo enorme. Estamos en esta situación. Todo eso yo lo digo porque hay que tener discernimiento de espíritus y comprender los signos de los tiempos. El demonio anda suelto, está en la tierra, ha derogado, ha renunciado a hacerse adorar, intenta que nadie adore a nada y sabe que le queda poco tiempo. Dios quiera que Dios lo abrevie, porque si no van a perder la fe hasta los escogidos, ¿verdad? Y que Dios le envíe al infierno y le cierre por 1000 años. Así sea. Fin de la charla del 12 de noviembre. A continuación sigue la charla, la sesión conferencia del día 19 de noviembre de 1983.